Robert Crumb nació el 30 de agosto de 1943. Exactamente 66 años después, nace un programa de radio que se vale de su nombre para atraer al público obsesionado por el culto compulsivo hacia los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Ah, y que, por cierto, a Robert Crumb le tiene sin cuidado escuchar. Bueno, es más, ni sabe que existe. Crumb. Se dice que la mente del hombre es un misterio aún, y al ser capaz de encerrar universos tan increíbles y fabulosos como los sueños mismos, esta idea no suena tan descabellada. Según Stephen Kaplan Williams, un sueño es una manifestación de imágenes, y a veces sonidos, que muestra interrelaciones comunes y no comunes. Es un espejo que refleja algún aspecto de la vida o el inconsciente. En este plano onírico, nos permitimos dar vida a situaciones, lugares y personajes tan únicos que, de no ser por las palabras o las imágenes, sería muy difícil recordar. De esa forma, han aparecido en nuestra realidad mundos mágicos concebidos por autores como Tolkien, C.S. Lewis y más recientemente J.K. Rowling. Uno de esos tantos relatos de magia y fantasía recientemente fue elegido por Marvel Comics para ser adaptado en el mundo de las historietas, y así refrescar un poco el concepto de este clásico que ha sido traducido a varios idiomas y publicado por diversas editoriales a lo largo de los años, llevado tanto a la pantalla chica como a la grande. El maravilloso Mago de Oz. Que no te abracen el odio y el mal. Lyman Frank Baum nació el 15 de mayo de 1856 en Nueva York. Tuvo su origen dentro de una devota familia germana por parte de su padre y escocesa-irlandesa por parte de la madre. Empezó a escribir siendo muy niño. En 1897 escribió y publicó Mother Goose in Prose, una colección de pequeños cuentos ilustrados por Maxfield Parrish, pero no fue sino hasta 1900 que Baum y Denslow, con quien compartía los derechos, publicaron El maravilloso Mago de Oz, un gran éxito de crítica y comercial, que lograra convertirse en el libro para niños más vendido durante los dos años posteriores a su publicación. Más de un siglo más tarde, en 2009, este clásico tuvo una versión en cómic con trazos de Scotty Young, dando una peculiar apariencia a cada uno de los personajes. Crump, el programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Dorothy vivía a la mitad de las praderas de Kansas con su tío Henry, un granjero, la tía Em, su esposa, y Toto, su pequeño perro negro. Todo era hermoso hasta que una tarde un ciclón apareció, llevándose a Dorothy y a Toto a una extraña tierra desconocida. Me parece que ya no estamos en Kansas, Toto. Seas muy bienvenida, noble hechicera, a la tierra de los Munchkins. Te agradecemos haber liberado a nuestra gente de las ataduras de la bruja mala del este. ¿Usted es un Munchkin? No, soy la bruja del norte. ¡Oh, pobre bruja del este! Estaba muy vieja y se derritió. Pero ahora sus zapatillas plateadas son tuyas. Aunque Dorothy recibió el regalo de buena fe, ella solo quería regresar con su familia. Fue entonces que la bruja del norte le habló del mago de Oz y de cómo llegar con él para pedirle ayuda. Sin pensarlo, Dorothy recibió un beso en la frente por parte de la bruja como protección contra el peligro y siguió el camino amarillo que la llevaría a conocer a su primer gran compañero. ¡Buenos días! ¿Acaso hablaste? Ciertamente. Y si pudiera sacar este poste que está atado a mi espalda, estaría muy agradecido. Muchas gracias. Y ahora dime, ¿quién eres y a dónde vas? Soy Dorothy, y estoy en busca del mago de Oz para pedirle que me regrese a casa. Dicen que es un gran mago y podrá concederme mi deseo. Yo estoy relleno de paja y no tengo cerebro. Quizás si te acompaño, él pueda darme uno. No estoy segura de eso. Pero si no puede ayudarte, al menos no podrás estar peor de lo que ya estás. ¡Bien pensado, Dorothy! Ojalá yo tuviera pensamientos tan brillantes como los tuyos. Así, Dorothy, Toto y el espantapájaros continuaron por el camino amarillo hasta entrar en un bosque. Al día siguiente, después de desayunar, escucharon un chirrido de metal que pertenecía a un hombre de hojalata oxidado y con un hacha en las manos. Este les pidió ayuda para aceitar sus articulaciones y recobrar el movimiento. Esto es un gran alivio. Podría haber estado atascado aquí para siempre si no hubiesen pasado. ¿Cómo es que llegaron aquí? Vamos en busca del mago de Oz para que yo pueda regresar a casa con mi familia y para que le dé un cerebro al espantapájaros. ¿Y ustedes creen que Oz pueda darme un corazón? Supongo que sí. Creo que sería tan fácil como darle un cerebro al espantapájaros. ¡No se diga más! Desde este momento me uno a su grupo y mi hacha nos ayudará cuando la necesitemos para cumplir nuestra meta. Así, al poco tiempo también un león cobarde que quería que el mago lo hiciera más valeroso se unió al equipo. Y juntos continuaron el viaje llenos de ilusión y esperanza. ¿Quién dice que cuando uno tiene un sueño, por difícil que este sea, no se puede alcanzar? Basta con soñar algo para alcanzarlo. Pero parece que esta cualidad se ha ido perdiendo paulatinamente en la humanidad, que solo busca perderse en problemas como las guerras, los conflictos políticos, la ruina del medio ambiente, entre otros, dejando la conciencia humana vacía e inerte, dentro de seres que se desplazan de un lado a otro, pero que están muertos por dentro. muchas personas intentan entender, interpretar o en ocasiones idealizar a los sueños, pero sin duda alguna resultan siempre un tema fascinante y sobre todo se vuelven un negocio lucrativo. Marvel Comics, o la Casa de las Ideas, como también es conocida, al desempolvar la historia del Mago de Oz, eligió a uno de los dibujantes que sin duda era el mejor candidato para dicha tarea, Scotty Young, quien según los críticos, refleja en cada uno de sus trazos la personalidad correcta de los protagonistas de esta historia, por lo que en sus trabajos próximos de la serie New X-Men, dará una evolución al mundo mutante tal y como lo conocemos, pues considera que detalles tan pequeños como la edad, son una parte muy importante de la manera en la que se cuenta la historia. Solo es cuestión de hacer lo mismo que Dorothy, dar un paso a la vez para llegar a la meta. Quien es el fundador del grupo español de folk metal Mago de Oz, tomó ese nombre porque al igual que en la película, la vida es un camino de baldosas amarillas en la que andamos en compañía de otros buscando nuestros sueños. Así, siguiendo el camino amarillo, Dorothy y todo el grupo continuó su aventura, conociendo seres y lugares inimaginables. Después de enfrentar a los Kalidas, unas criaturas con cuerpo de oso y cabeza de tigre, cruzar un feroz río donde casi pierden al espantapájaros y enfrentar un campo de amapolas rojas mortales, ayudados por la reina de los ratones y sus súbditos, el grupo llega a la ciudad Esmeralda y conoce al poderoso Mago de Oz, quien después de mostrarse en diversas formas a cada uno de ellos, les pide como condición para cumplir sus sueños que terminen con la vida de la malvada Bruja del Oeste. Esta criatura, que solo posee un ojo con capacidad telescópica, no dejó de observarlos en ningún momento desde la entrada de su reino. ¡Es imposible! ¡Esos malditos de la niña, su perro, el relleno de paja, el leñador y el gato cobarde han sobrevivido a mis amenazas! ¡Pudieron con mi jauría de lobos hambrientos, mis mortales cuervos y el enjambre de abejas asesinas! Pero... pero no podrán con los monos alados. Pepe, Kake, Hilo, Holo, Helo, Sisi, Susi, Se. ¡Vayan con los extranjeros y destrúyanlos! Excepto a Leo. Ese lo quiero como mi esclavo. Esta será tu tercera y última orden. Haremos lo que nos pides. Pero como la niña tiene un beso en la frente de la bruja del norte, solo podremos traerla como tu esclava. Lo siento mucho, en serio. Solo soy un hombre común. Sin embargo, hallaré la manera de cumplir mis promesas. Primero tú, espantapájaros. Te quitaré la cabeza para poner estos clavos. Que diga, estos sesos para que puedas pensar. Tú, hombre de hojalata, te abriré un hueco en el que este corazón de seda y relleno de aserrín latirá fuertemente. Aunque luego tendré que ponerte un parche encima para que no se te salga. Y tú, león, bebe esta poción. Sabe a agua simple, pero en realidad es una pócima de valor a la que le he disfrazado su sabor para que nadie me la robe. Muchas gracias, señor mago. ¿Y qué pasará con Toto y conmigo? ¡Ah! Para nosotros hay algo distinto. Mira esto, es un globo semejante al que me trajo aquí. Viajaremos mañana a primera hora y el espantapájaros se quedará en mi lugar a gobernar. Aunque la niña estaba muy contenta con la idea de volar en globo, lamentablemente este salió volando sin ella y su perro, pues un fuerte aire rompió las cuerdas dejando a Dorothy como en el principio. Tal vez no todo esté perdido. Glinda, la bruja del sur, es la más poderosa de todas las brujas y gobierna sobre los Quadlings. Quizá ella sepa cómo ayudarte. Vive directo al sur, más allá del bosque de las criaturas salvajes, los Cabeza de Martillo y la gente del Valle de Porcelana. Bien. ¿Qué esperamos? Vayamos hacia allá. Si no es por Dorothy, jamás hubiéramos conseguido nuestros regalos. Ahora haremos este viaje por ella. Y así, tras una larga jornada, finalmente llegaron con Glinda, quien además de verse joven y hermosa, era muy buena. Mi dulce niña, esas zapatillas plateadas que llevas contigo te llevarán a casa. Si entiendes su poder, podrás volver con tu tía Em el mismo día que llegaste a este país. Todo lo que debes hacer es golpear los tacones 3 veces y ordenarles que te lleven donde quieres ir. Si es así, les pediré que me lleven de vuelta a Kansas de una vez. Adiós, leoncito. Adiós, hombre de hojalata. Adiós, espantapájaros. Glinda, gracias por toda la amabilidad que nos has mostrado. Ahora, zapatillas, llévenme a casa con tía Em. 1, 2, 3. Quizá la magia y la fantasía sean solo un sueño más de la humanidad, pero depende de cada uno de nosotros creer en los sueños, o mejor dicho, de nuestros sueños, para alcanzarlos y hacerlos realidad, aunque para ello tengamos que ir paso a paso y así acercarnos más a ellos. My breath, but it's only when I sleep. Como todo bonito sueño tiene que terminar, así concluye una emisión más de Crumb, una producción de Ibero 90.9. Los responsables de esta creación son Juanito el del demo como la mano que mece la cuna, Ferso Velázquez por el guión, Pablo Betancourt por la postproducción, Regina Dávalos por la locución y Giovanni Arévalo por el apoyo de Marvel Comics. Los humanos que dieron vida con su aliento a los personajes fueron Francisco Villasís, Javier Holguín, Joaquín López, Pamela Cruz, Vivian Magos, Memo Padilla y Ferso Velázquez. Las canciones que integraron la programación de hoy fueron Duerme, con Mago de Oz, Zombie, The Cranberries, One Step Closer, de Linkin Park, Only When I Sleep, con The Corrs. Si desean contarnos sus sueños más irreales y no húmedos, escriban a binario@ibero909.fm. Aunque no nos hacemos responsables de que tengan lindos sueños u horribles pesadillas. Ibero 90.9.